camino en el monte tengo mi burrillo. Yo no soy de los cantores refinados en el arte, soy guajiro y formo parte de las palmas y las flores. Soy guajiro y en el monte tengo mi burrillo. Soy guajiro y en el monte tengo mi burrillo. En los valles, en los ríos es donde me reconcentro y donde mejor encuentro la luz de los versos míos. Soy guajiro y en el monte tengo mi burrillo. Soy guajiro y en el monte tengo mi burrillo. Otros sabrán desmentir su abolengo campesino y en el clima pueblerino ansiar otro porvenir. Soy guajiro, soy guajiro, soy guajiro. Guajiro de verdad.